¿Pa dónde va con esa cara, niño? Se nota en tu cara que tu ojo han perdido el brillo. ¿Y sabe qué? Es que hoy las reglas son distintas. Y entenderlas para ti mejor hará más liviana tu pista. Vida de hombre verde es el color que necesito. Dele autos clásicos a Pat Papito y metales caros. En mi cuello y en mi mano, no mire tanto y pase el vaso, mi hermano. Con garrón, Bacardi blanco, rodaja de limón, dos cubos de hielo, agregue agua tuón. Ni cada trago de jugador te sirve uno. Como no, Pat, esto no va a parar. Cuando tengo todo siempre quiero algo más. En el juego de tener es como el tema de la espiral recortada de una Yukon recién comprada. Tapiz de cuero y llanta de 22 pulgadas. Dime qué más quiere, nena, yo puedo darlo. Hey, que necesita, hermano, puedo comprarlo. Te guste o no te guste, money hace al mundo andar. 2-0-0-1, listo estoy para jugar. Tener money, poder money, querer money, riquezas obtener money, poder money, querer money, riquezas. Oye, Tony, ¿qué le pones? Si quiero money, que la suerte no me abandone. Un mini componente Sony, nuevos pantalones, que no es esencial, tengo mis razones. Sé que comparte mis opiniones. Ignac, tarihuac, dale el micro al pad. Y en la carrera por tener siempre vamos a chocar. Acaparar, ganar, para luego gastar. Y cuando quiera usted, mi amigo, vuelva a jugar. Las cartas en la mesa, poker de ace, porque te hace. Aquí están los dos más eficaces acumulando. Nunca perdiendo, siempre ganando, apostando. Sueños en grande, te paso el mando. Blofeando, siempre más papel ganando. Avanzando en tu lista VIP, los nombres están brillando. Lo nuestro, CO2, PAT Jiménez. Par de jugadores de la demo, Sapi N. Contrabando, acción en el mercado negro. Cuidando de los ladrones todo lo que tengo. Mira que aquí vengo y no de San Rosendo. Tu ciudad a ganar, nunca me verás perdiendo. Siempre moviéndose y no podrá pararnos. De las fichas de colores llega el cambio. Un maletín plateado de capital colmado. Excelente inversiones son nuestras diversiones. Tener money, poder money, querer money, riquezas obtener money, poder money, querer money, riquezas. Tener money, poder money, querer money, riquezas obtener money, poder money, querer money, riquezas. Pásame el cash, disfrutas del crash. Quiero autos en el garage, rápidos como flash, al mando de un mirage. El mundo sobrevola, lujos que me quiero dar satisfacción material ahora. Cómo llegar a la cima en los negocios, eligiendo buenos socios o haciendo el trabajo sucio. Acumular beneficios, esto es solo el principio. Solventar lo oficio no es cuestión de principio. Cadenas al cuello, tener mi propio sello. Reservas en hoteles, los lugares más bellos. Mi casa, un castillo, para mí dame un anillo. Mi gusto son sencillo y no se pagan con sencillo. Los sábados de gala en una de las salas de mi mansión privada, pura entretención. Comida, bebida, gross amplificación. Llegando limusina, b-boys por montón. Bien acompañado yo desde un balcón, con mi crew de MS dominando la acción. Así sería mi vida si todo fuese distinto. Un sueño material, un gusto que me permito. Poder, querer, riquezas obtener, poder, querer, riquezas tener, querer, tener, riquezas tener.